Nos vamos a Formentera porque tenemos a unas invitadas que nos están esperando ya con Marta Vázquez. Así es que, Marta, buenos días, preséntanos a tus invitadas. Buenos días de nuevo, Maribel. Buenos días. Yo estoy aquí muy, muy arropada en esta ya me lo imagino. Del Ayuntamiento Viejo de San Francisco. Porque, bueno, como decíamos esta mañana a las 9:30, te acordabas de Isabel García Munté porque había estado en esa función de pies y a ti y a mí nos gustaban los pies. Exactamente. Pero han pasado, creo que era unos del años, 2007 unos años. O 2008 y han pasado años ya, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues ahora a ver la evolución o los cambios que han hecho. A ver la evolución y el cambio, porque también esta exposición no es solo suya, sino también que la comparte con Claudia Vives Fierro, que otra artista plástica que reside en Ibiza. O sea que tenemos a una reciente en Formentera y a una en Ibiza. Más pitiusas no podemos ser hoy. Exacto, exacto. Vale. Pues vamos con las invitadas. Vamos con ellas. Estamos hablando de NDI en Formentera, una exposición que tenemos abierta aquí en la isla, la Sala de Cultura del Ayuntamiento Viejo. Y bueno, vamos a empezar por Isabel. Isabel, después de tantos años, otra vez en Formentera. Bueno, para mí es un honor y un placer volver a esta sala, que tengo tantos recuerdos y, por cierto, haberte conocido también, Marta, pero es verdad que aquí en San Francisco, que en esta placita, la de la iglesia, es un lugar maravilloso para poder exponer y presentar obra. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea, luego hablaremos con Claudia, pero ¿cómo surgió esta idea de trabajar de forma conjunta? Bueno, yo soy pintora, básicamente pinto, y lo que me interesaba era inspeccionar un poco el mundo del vídeo y de la creación de luces y hacer un poco personajes y, en fin, entonces Claudia y yo somos muy amigas y un día me fui con ella y le dije, mira, tengo unas ideas, ¿qué te parece? Podríamos desarrollarlas y sé que ella hace vídeos. Y entonces nos pusimos de acuerdo y, bueno, y creamos este evento. No es el primero, es el segundo que hacemos videoarte, pero sí que es el primero que hemos presentado aquí. Estamos hablando de Formentera y, como decía Claudia, es más ibicenca que formenterera. Claudia, cuéntanos qué te ha parecido la propuesta de Isabel para unirnos y sacar esto. Pues la verdad es que cuando me lo propuso me pareció una idea fantástica, porque siempre es como muy complicado plantear la idea de una exposición. Entonces, la idea de hacer algo en Formentera, digo, pues qué mejor idea para acotar una temática, y de ahí surgió la idea de hacer una idea en Formentera, que es como un día cualquiera en Formentera, con lo cual ya puedes desarrollar toda la temática de lo que puede suceder a cualquier persona un día cualquiera en Formentera. Estamos hablando, luego hablaremos de los cuadros, que hay 10 de cada una, pero hay un formato en vídeo, pues tú que eres la del vídeo, como ha dicho Isabel, cuéntanos un poco qué es lo que vemos en estos 4 minutos. Pues estos 4 minutos se plantean visualmente como una especie de sombras chinas, ¿no? Salen contra luz nuestras dos figuras y aparecemos en un espacio en vacío. Y decidimos pintar ese espacio vacío y recreamos un paisaje formenterenco. A medida que vamos pintando la arena, el mar, el cielo, pues se va llenando el sonido, y va apareciendo el sonido del viento, el sonido del mar, el sonido de la gente, y acabamos con la música como si fuese un beach club, ¿no? Y vamos intercalando como flashes fotográficos todos los dibujos que hemos hecho. Estamos hablando de 10 dibujos de cada una, uno más bonito que el otro. Maribel, ya te lo dije en el avance de este programa, que los colores son muy amarillos, muy azules, muy ácidos, y a mí me encantan. Y cuéntanos un poco, Isabel, en qué te has inspirado, imagino que en la isla. Bueno, yo básicamente cerraba los ojos y desde que vengo aquí, que yo creo que tenía 11 años la primera vez que pisé Formentera, pues cada vez que me imagino una playa, visualizo la playa de Midjourn. Y entonces me imagino que estoy pues en mi chiringuito, tomándome la cerveza, con las hamacas, leyéndome un libro, hay unas chanclas, hay un barco, hay una botellita, y bueno, gente en la playa, ruido de niños, y así son las pinturas que están aquí. En este caso tú has utilizado más la acuarela, y en el caso tuyo la tinta china, Claudia. Tinta china, carboncillo y pintura como difuminada sobre el fondo. Sí, sí. La idea era hacer como unas siluetas como muy sencillas para que ligasen muy bien con el vídeo. Estamos hablando de 20 cuadros en un formato igual, todos. Y una cosa que os quería comentar, aquí tengo detrás mío una especie de telón, podemos decir así, escénico, y dos reposeras, dos hamacas, a ver. Bueno, nosotros la idea es que vengáis a disfrutar de nuestra playa de un día cualquiera en Formentera, viendo el vídeo, y luego os invitamos a sentarnos en una instalación. Que veréis, lo que resultó de hacer el vídeo fue un escenario pintado con las dos tumbonas. Y entonces podéis venir sentaros, os hacemos una foto en nuestra playa y os la enviamos por mail. O sea que la gente puede participar sin ningún problema en esta exposición. ¿Cómo ha sido, Claudia, es tu primera experiencia en Formentera? ¿Cómo ha sido? Pues la verdad, muy, muy agradable. Y además yo creo que la idea que tiene el Consell de inaugurar cada 15 días ya ha creado como el hábito de la gente en la isla y ya se pone en ruta y la visitan. La verdad es una experiencia muy, muy agradable, muy positiva. Isabel, tú que llevas más años en Formentera, ¿esta sala te dio suerte aquella vez? ¿Hay suerte esta vuelta? Sí, la vez pasada fue genial el recuerdo y esta vez, pues la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque nos llegó la noticia de que nos habían escogido para un evento que hay en Nueva York que se llama Under the Subway Video Art Night, que se sucederá en la ciudad de Nueva York el día 14 de junio, o sea, este domingo, no este sábado. Y bueno, y ha sido la gran noticia que Formentera va a llegar a Nueva York con nuestra playa. ¿Qué pensarán los neoyorquinos ahora que empieza a apretarles el calor? Pues yo creo que van a empezar a comprar billetes para venirse aquí rápidamente. Vamos a oír mucho, mucho americano por estas playas. Pues Maribel, ¿me oyes? Te oigo. ¿Me oyes? Te cuento una cosa. Sí, dime. Ellas son como tú. No pintas, bueno, pintas, pero no pintas como ellas, pero son cooles que no te puedo explicar. ¿Me oyes, Maribel? Sí, te oigo. Son cooles, pero cooles. Una de ellas ha sido directiva del Fútbol Club Barcelona, o sea que imagínate, aquí el fútbol no está presente en la exposición, pero el fútbol se respira en esta casa. Pues chicas, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acercado a esta muestra. Invitamos a toda la gente. ¿Estaréis hasta el día? Hasta el día 21. Hasta el día 21, de lunes a sábado. Podéis pasar por aquí por la mañana y por la tarde y no lo perdáis. El vídeo genial, las pinturas son preciosas y sobre todo animaros que Formentera este mes de junio rebosa arte.